Pensando en qué hacer, en calle Elvira, con poco pané, y estamos todos vacíos y estamos todos enmayados, pensando en mi aborón falafé, y habrá que buscar y habrá que andar por esta bella calle que me dio de mamá. Y empieza la aventura, empiezo a aloquecer, la peña tira y ya no tenemos que joder, y me dio de droga, será toda la malla de flotar, te lleva toda la mierda de la pared. Se lo coche por Puerta Real, por Reyes Católico y la Catedra, por Gran Vía, la Autovía y la Colora, pero que calle Elvira la dejen peatona, y es que Granada no se puede ni hablar. No sería estupendo poder ocupar calle Elvira entera, por fin en banda, que pasara la bici y la patrulla, sin humo, sin carro, con tranquilidad. Quiero gritar, pa' que el mundo se entere ya. Calle Elvira, peatona, calle Elvira, peatona, calle Elvira, peatona. Calle Elvira, peatona, calle Elvira, peatona, calle Elvira, peatona. Mire usted, una braga. ¿Esto qué? Pues hacer tacateki.